Nhưng mà bảo hốt ngày mà hãy cố yếu thì mình cái hai hốt mình người nhà tôi mình cái cũng không Bueno, pues, pues yo le enseñé a mi papá cuando ella tocaba, y entonces nosotros también, pues, me gustó la jarana, pues empezó a practicar. Y ya de ahí, pues, hasta ahorita, pues siguiendo. ¿A qué edad empezó? Yo cuando empezó llevaba como 12 años. Pero ya tiene años. Y pues ya de ahí, pues nosotros pues ya no lo olvidamos hasta ahorita, estamos siguiendo hasta donde podemos todavía. Yo me llamo Florencio Ramírez García. Miguel Ramírez González. Yo soy Miguel Ramírez González. Pues él como así dice, así me enseñó mi papá también. Y creo que yo nomás aprendí nomás de 12 años hasta ahorita. Mi edad tengo 22 años. Pues la verdad, mi nombre es Alfredo Ramírez Márquez, como te estaba diciendo el otro día que andábamos ustedes, pues el representante del grupo es yo. Sí. Entonces ahorita queremos formar otro grupo nuevo para ahora. Ya no es nuevo, sí, siento que también ya tenemos antigüedad también, desde que empezamos a tocar. Yo empecé a tocar en edad de 12 años también, como dijo mi tío Lorenzo. Ahorita tengo 49 años. 49 años llevo, que es como 36 años de ejecutación de la música. Hasta ahorita la verdad no la hemos olvidado, porque la verdad siempre a veces la gente nos persigue. La gente nos busca y la gente nos invita en cualquier evento, en cualquier festejo, como ahorita que hay este Toro Santo con el señor Juan Márquez, perdón, Juan Pascual Márquez. Ahí vamos a estar hoy esta noche. Ahora sí, nosotros hemos gustado la música más que nada, como te dije ese día, cuando pasaron ustedes, en que esta música ya es de nuestro corazón, ya es nuestra mentalidad que yo tengo, y ya tengo ahora sí de mi inteligente, que yo toco la requinto guitarra y él toca la tercera, y aquí Miguel Ramírez González toca las primeritas. Nomás porque realmente no todos mis niños ahora sí les gustan a practicar, aunque le he dicho, niños, practiquen la música o practiquen la jarana para que salguemos adelante, pero dice que yo no, dice, nosotros no nos gustamos. Dice, ya, si usted lo practicaste, pues muy allá. Entonces anoche tenemos un reunión allá con el jefe de Manzano, me invitó, dice, invito a unos 6 niños y 6 niñas para que aprenda a bailar y tocar y cantar. Pues la verdad, hasta ahorita me doy satisfecho, porque la verdad, nuestra costumbre de nuestro abuelo que nos dejó, no la hemos olvidado, hasta ahorita lo seguimos manteniendo. Sí. Como vuelvo a ratificar, el antitocador se llamaba Procopio Cruz Hernández. ¿Qué era suyo? Era mi antiguelo. Ándale. El hermano, creo que de mi tío Manuel Ramírez García. Sí. Entonces, él estaba a Procopio, de allí siguió hasta un señor que se llama uno de Estribera. ¿Cómo se llama? Eduardo Candelario. Entonces andaban juntos con Manuel Ramírez García también y con Tomás Pascual. Sí. Ellos son los antijaraneros, sí. De Manuel Ramírez García fue su descendencia mi papá Ramírez, Alejandro Ramírez García. Sí. Entonces nosotros, cuando ellos estaban tocando, nosotros éramos chamacos todavía, escuchamos la música, qué tipo de son tocaba. Ellos nomás tocaban y bailaban, pero sin cantar. Más que nada andaban tocando como un son smooth, pues, porque no tienen qué sentido. Ahora sí se escucha uno, se oye uno qué tipo de son están tocando, o cómo se llama. ¿Y dónde tocaban ustedes? Pues laboralmente aquí mismo, los mayordomías, donde lo invitan. Sí, como a 2 de noviembre, presentan el 12 de diciembre, al 24 de diciembre, a 1 de enero, a 6 de enero, a 2 de febrero, a 18 de marzo, presentaba los grupos jaraneros, los más antiguos. Y Y a veces viene último son uno último este festividad que se celebra en el 29 de junio. Que es San Pedro. San Pedro, porque del 18 al 19 de marzo es San José Patriarca. Así es. Y sí, cierto, nosotros allí mismo. Sí, aquí mismo nosotros. Y sí, hemos aprendido en cualquier festividad, hemos salido. Hemos ido por Mezcalapa, hemos ido por Piedra Labrada en un casorio, hemos ido por Mirador Saltillo, por La Victoria, por acá, rumbo Mezcalapa, y hemos ido por Coatzacoalcos en un encuentro de jaraneros, y hemos ido por Nanchital, Tlacotalpa, Ixhuatlán del Sureste, Cuichapa, hemos ido por Tabasco, hemos presentado por Veracruz, Olutan, México, Acayucan, y hemos ido por Paquimés, Chihuahua, donde se dice el Museo Nacional de la Cultura y de las Artes. Sí, hemos presentado. Hasta ahorita aquí lo tenemos un folleto donde nos dieron en qué fecha fue. Sí. Pues gracias a Dios, hasta ahorita lo tenemos manteniendo en nuestro grupo, para que no se pierdas. ¿Sí? El tono de afinación, pues yo, bueno, más que nada yo te digo una forma que desde mi chamaco creo que fui inteligente porque... Fui inteligente porque realmente tenía un tal grupo, se llamaba Los Arismendes, aquí de Sotiapa, es un grupo de que se llamaba Los Pedritos y sus siete hermanos. Como me gustaba de requintear su requinto guitarra cuando tocaban ellos, entonces lo escuché que toca como el son colás, pero en la requinta eléctrica. Entonces yo de allí empecé a ver cómo es sus posiciones, pero tenía yo mis 10 años. Y cuando yo empecé a jalar un instrumento como tipo segunda, empecé a ejecutar yo también. Me salí, pero yo ahí estoy. Siempre mi tío Manuel Ramírez García siempre me regañaba. Pero la verdad yo no lo quise. Y yo no dije en mi corazón, porque aunque me regaña mi tío Manuel, pero yo de esa cosa no me aparto. Al contrario, si me regaña, me asomo más del grupo porque yo quiero aprender yo también. Y sí, gracias a Dios que sí lo aprendí. Hasta ahorita yo quedé como representante del grupo. Era mi tío Manuel Ramírez García, ahorita de su trabajo, yo lo quedé. Es que se falleció, se murió el 12 de diciembre, su velorio fue el 1 de enero. Cuando el viejito lo estaban quemando. Y pobre aquí mi tío Lorenzo se enojó, dice, pobrecito, mi papá, dice, le mandaron con unos luz quemándole, dice, pues ya nada, ¿qué vamos a hacer? Le dice, pues ya es su fin de muerte, ¿ya qué vamos a hacer? Se murió ahora sí, caminando, y no tenía casi tanto enfermedad, pero luego un momento se fue, ¿sí? Pues hasta ahorita de su descendencia de él, de sus tradiciones de ella, ahorita nosotros la queremos, ¿sí? Así es, así fue que nosotros hasta ahorita sigo manteniendo. Sí, bailaba mi mamá, se llamaba Lucina Márquez Santiago. Antes ya está pinada también. Y bailaba también su mamá de él. Se llamaba Vicenta Ramírez Gutiérrez, creo, no sé cómo se llama, pero sí, así es. Su mamá de mi tío Florencio Ramírez García.